preocupará. Si puede, te destruirá. Y sabe que tú tienes algo especial, la palabra de verdad. Si en ella creces, nunca te tocará. Si lo hace, él perderá. Cuídate de caer. Tu lugar guardarás. No, no renuncies jamás. Levántate y pelea. Dios invita por ti. Es hora que tú lo creas. No, no renuncies jamás. Levántate y pelea. Dios invita por ti. Es hora que te afirmes en la fe. Como león rugiente siempre está buscándote devorar. Y a sus huestes les ordenará: atáquenlo sin cesar. Es necesario que cambies de actitud, mantente en su voluntad. No te decaigas y soporta la aflicción, con él será mucho mejor. Cuídate de caer. Tu lugar guardarás. No, no renuncies jamás. Levántate y pelea. Dios invita por ti. Es hora que tú lo creas. No, no renuncies jamás. Levántate y pelea. Dios invita por ti. Es hora que te afirmes en la fe. En la fe. Le das un lugar, su espíritu a ti vendrá a prepararte y a guiarte en tu andar. Más que un amigo será. Es necesario que cambies de actitud, mantente en su voluntad. No te decaigas y soporta la aflicción, con él será mucho mejor. Cuídate de caer, tu lugar guardarás. No renuncies jamás. Levántate y pelea. Dios invita por ti. Es hora que tú lo creas. No, no renuncies jamás. Levántate y pelea. Dios invita por ti.